Y el loro respondía: «¡Preparaos para virar!». «Buen marinero este», comentaba John, y le premiaba con azúcar que sacaba del bolsillo. El hacendado y el capitán Small seguían sin entenderse. El capitán se había encariñado con la nave y decía de ella: «Mejor de lo que un marino puede estar con su mujer, esta nave realiza mis más pequeños deseos, señor». Sin embargo, añadió luego: «Solo puedo deciros que todavía no hemos llegado y que el viaje no me acaba de gustar». Cuando así hablaba, el hacendado volvíase la espalda y se ponía a andar por la cubierta con la barbilla alzada altamente. «Una palabra más y no me aguanto más», solía decir. «Jamás tripulación más mimada». Con el menor pretexto se concebía doble ración de ponche. En cualquier ocasión se repartían un trozo de pudín, como cuando el hacendado se enteraba de que un marinero cumplía años. En el convés siempre había un barril de manzanas abierto en que cada cual se sirviera a su antojo. Aquel barril de manzanas no fue bien útil, como veréis. Fue así como sucedió todo. Ya habíamos remontado los vientos de alusión para tomar la brisa que nos condujera a la isla donde nos dirigíamos, y estoy seguro que allá iríamos todos, rumbo a la isla. Según los cálculos, aquella era la última jornada de nuestro viaje. Íbamos con rumbo SSO, con buen viento y buena mar en calma. Pues bien, poco después de ponerse el sol, una vez concluida mi tarea y cuando me dirigía a mi tierra, se me antojó comer una manzana. Encontréme con que apenas quedaba una nada más, por lo que me introduje de cuerpo entero en el barril para cogerla. Sentado allí sobre el fondo del barril en plena oscuridad, mecido por el bamboleo de la nave, y de seguro que me hubiera quedado dormido, pero me alertó el ruido que hizo al sentarse junto al barril quien pesaba lo suyo. Me apresuraba a salir cuando el hombre se puso a hablar y reconocí la voz de Silver. Debido a las palabras que escuché, por nada más del mundo hubiera abandonado mi inesperado refugio. De aquellas palabras saqué la conclusión de que las vidas de todos los hombres honrados a bordo dependían solo de mí. No, yo decía Silver. Flynn era el capitán, y por mi pata de palo, él era cabo de mar. En el abordaje en que perdí la pierna, el viejo Peu se quedó ciego. Un maestro cirujano me la imputó. Graduado y todo con muchos latines y demás ciencias, pero fue ahorcado como un perro. Eran los hombres de Robert, sí, y todo aquello sucedió porque cambiaron los nombres de sus naves, les pusieron Royal Fortune y otros rótulos semejantes. Es lo que yo digo. Cuando se ha bautizado una nave, no se debe cambiar el nombre. Ocurrió con el viejo Barlulus, la famosa nave de Flynn que ya he visto empapada de sangre y a punto de irse a pique bajo el peso del oro. «¡Ah, sí!», exclamó otra voz, la del novato de a bordo, llena de admiración. «Flynn era la flor de nuestra Grey». «Por lo que cuentan, también Davis debía ser uno de los buenos», dijo Silver. «Nunca navegué con él. Estuve primero en England y luego al servicio de Flynn». Ahí se acaba mi historia. Y ahora aquí estoy, por mi propia cuenta. He de decir lo que así es. Con England conseguí ahorrar 900 libras y otras 2000 con Flynn. No es mala suma para un marinero. La tengo depositada en un banco. Lo difícil no es ganarlo, sino ahorrarlo. ¿Qué ha sido de la gente de England? Lo ignoro. ¿Y qué hay de los hombres de Flynn? La mayor parte están a bordo con nosotros, y bien contento que vienen. Después de esta travesía me voy a retirar definitivamente y trataré de transformarme en un auténtico señor. He vendido el mesón con toda su parroquia. Son mobiliarios y lo demás. Mi mujer está esperándome. Ella tiene ahora el dinero. Te diría dónde, pues confío en ti. Pero si así lo hiciera, me ganaría la enemistad de algunos de mis hombres. Los caballeros de fortuna suelen desconfiar unos de otros y tienen toda la razón. Puedes estar seguro, ¿no es cierto? Pero yo tengo mi estrategia personal. Cuando un compañero me juega una mala pasada, no vive mucho tiempo en el mismo mundo de Long John. Ah, sí, muchacho. Bien tranquilo puedes sentirte en el barco del viejo John. Para decir verdad, respondió el muchacho, poco me agrada la tarea hasta ahora, pero después de esta charla contigo he quedado convencido. Voy a ponerme de lleno a ella. Eres un valiente y listo además, díjole Silver, estrechándole la mano con tanta energía que todo el barril se conmovió. Nunca he visto a nadie más dotado para convertirse en un auténtico caballero de fortuna. Lo que yo había oído era el acto final de la corrupción de uno de los honrados marineros que a bordo quedaban. Al ligero silbido emitido por Silver, un tercer hombre se acercó. «Dick es uno de los nuestros», dijo Silver. «Estaba seguro de que Dick sería de la partida», respondió la voz de Israel Hans al contramaestre. «Pero ahora entiendo que Barbecue hasta cuándo ha de durar la medida de que somos la tripulación de un barco de provisiones. ¿Por qué?» «No he aguanto más en este barco, Capitán Small. Israel, tú siempre has tenido poca cabeza, pero me figuro que sabrás escuchar, ya que tienes grandes orejas. Dormiréis en la parte de proa y aguardaréis lo que sea necesario sin gritar demasiado y sin emborracharos hasta que yo dé la señal. A ver si se te mete esto en la mollera». «Bueno», gruñó contramaestre, «lo que yo pregunto es, ¿cuándo se acabará esta farsa? ¡Por todos los diablos! Si lo queréis saber, voy a decírtelo. Lo más tarde posible. Llevamos a bordo a un navegante de primera, el Capitán Small, que dirige para nosotros esta bendita nave. Tenemos al hacendado y al doctor en el mapa. Y este ignoro dónde está. ¿Lo sabes tú? Así que mi intención es guardar lo que el hacendado y el doctor encuentren el tesoro y nos ayuden a traerlo a bordo, ¿me entiendes? Luego ya se verá después. Si estuviera segundo de nosotros, hijo de perra, dejaría que el Capitán Small nos llevara hasta la mitad del camino de regreso antes de asestar el golpe. No correríamos el riesgo de equivocar nuestros cálculos, pues todos somos marineros de proa. Pero os conozco muy bien. Habrá que acabar con ellos en la isla, ¿me entiendes? Apenas lleguemos a bordo. Todos saben que te gusta hacerte el predicador, dijo John Hans. Otros hubo que sabían manejarse muy bien como tú, pero eran secos y altivos. ¿De veras? ¿Y ahora dónde están? Pei, da esa señal de alarma, eso es calaña y murió como un pordiosero. Flynn también lo era y murió en Sevenax de un atracón de ron. Bueno, intervino Dick, y cuando lo hayamos cogido, ¿qué vamos a hacer con ellos? Esos son los hombres que a mí me gustan, exclamó con tono de admiración el cocinero. Así se tratan los negocios. ¿Qué opinas tú? Bill decía, de los muertos nada se puede saber. Escúchame bien, tal vez yo sea el hombre acomodaticio, en fin, todo un caballero como tú dirías, pero esta vez el asunto es serio, ¿me entiendes? Amigos míos, el deber es deber. Yo todo lo tengo por mi parte. Mi consigna es la paciencia. Cuando llegue la hora, no habrá compasión con nadie. John, tú eres hombre, exclamó el contramaestre. Ya podrás comprobarlo, muchacho. Ya podrás comprobarlo, Israel. Déjame para mí al hacendado, señor Trivenet. Con estas manos le retorceré el cuello y le arrancaré la testa de buey que tiene. Dick, date un brinco, muchacho, y tráeme una manzana para que me refresque la garganta. Podréis imaginar mi susto. Oí a Dick que se levantaba, pero al parecer lo detuvo la voz de Hans. «¡Anda, deja eso! No tomes porquerías. Es mejor que escuches y que te tomes un trago de ron, ¿no te parece?» Accediendo, Silver dijo, «Dick, en ti confío. Hay una señal en el barril. Veo con cuidado, toma la llave, llena su parte y te la traes aquí, ¿me entiendes? A pesar del miedo no pude dejar de pensar de ese modo a que Arrow decía se procurara el ron que a tan trágico fin lo llevó. Silverhands cuchichearon. Solo comprendí la siguiente frase. Los otros no van a seguirnos. Deduje que aún quedaban a bordo los hombres leales. Brindaban los tres cuando en ese momento vi al vigía, quien gritó, ¡tierra a la vista! Pude oír la tripulación salir atropelladamente del castillo de proa y de la cámara de marinería. Saltando del barril, me chapucé tras la vela del trinquete. Dio un giro de popa y alcancé a Hunter y al doctor Livensey y que corrían barlovento. Así se habían reunido los hombres de tripulación. Todos estaban ahí cerquita. Oímos cosas muy diferentes. Finalizada la maniobra para doblar la isla por parte oriental del capitán, preguntó. ¿Alguno de vosotros conoce esa isla? Yo la conozco, señor, dijo Silver. Aquí hicimos aguantada en un mercante en el que iba el cocinero. El fondeadero está al sur, tras un islote, ¿no es cierto? Silver asintió y dio una detallada explicación acerca de la isla y de los islotes, utilizando los verdaderos nombres de todos los accidentes topográficos y demás. «Aquí tengo un mapa», dijo el capitán Small. «Comprobad si este es el sitio». Brillaban los ojos de John Long al tomar el mapa, pero por el limpio color del papel comprendí que se llevaría un chasco. Aquel era una esmerada copia del mapa de Bill Browns con todos los detalles. «Sí, señor, no hay duda de que este es el sitio», dijo Silver. Me preguntó quién habría podido hacerlo. Aquellos piratas eran demasiado ignorantes. «Ha hecho bien, señor, ciñéndose al viento y manifestándose a distancia de la isla porque hay una corriente muy fuerte que fluye hacia el sur y luego vira hacia el norte en dirección a la costa occidental». «Gracias, muchacho. Yo os pediré más tarde nuestro consejo. Podéis retiraros». Me sorprendió la sangre fría con que Long John había confesado conocer la isla. El capitán Small y el hacendado y el doctor conversaban en la toldilla. Aunque yo estaba ansioso por referirles lo que había escuchado dentro del barril, no me atreví a interrumpirles. Cuando me devanaba los sesos para encontrar una buena excusa, el doctor Livensey me llamó. Había dejado la pipa en la cámara y me pidió que fuera por ella. «Doctor, permítame hablarle un instante, ¿no le parece? Consiga que el capitán y el hacendado bajen a la cámara y busquen luego un pretexto para llamarme, ¿me entiende? Tengo horribles noticias que darles». «Gracias, Jim», dijo el doctor, casi en voz alta. «Eso no es todo lo que quería saber». Con estas palabras simuladas, haberme preguntado algo. Volvió a donde se hallaba el capitán y el hacendado y habló con ellos sin que ninguno diera señales de sorpresa. Un momento después, el capitán ordenó a Anderson que reuniera la tripulación en cubierta. «Muchachos», dijo el capitán Small, «tengo algo que deciros. Esta tierra que avistamos con el objetivo de nuestra travesía, creo que es la misma, ¿o no es cierto? El señor Trebrown, que es un generoso caballero como todos sabéis, me ha solicitado unos informes, y como he podido decirle que todo el mundo del primero al último había cumplido con su deber a entera satisfacción, el señor Trebrown y el doctor y yo mismo brindamos una buena cámara de saludos. Os diré lo que opino de este gesto. Es un bello gesto. Y si estáis de acuerdo conmigo, os invito a lanzar una hurra por el señor Trelawney». El grito de hurra resonó al instante. No podía ser de otro modo, pero fue tan clamoroso, tan cálido y sincero, que a duras penas podía yo creer que esa gente estuviera tratando nuestro exterminio.